Bienvenida y le agradecemos. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Matías. Saludo a la audiencia. ¿Por dónde podemos empezar a contarle a la gente la noticia? ¿En sí por la parte informativa? ¿Que Manu está lesionado? ¿Que le descubrieron a partir de unos estudios que le hicieron una vez que finalizó su participación en el campeonato de la NBA con San Antonio una fractura por estrés? Bueno, sí, eso existe. Incluso ayer, cerca de las 9 de la noche, metió en su cuenta de Twitter la información que la lección existe, eso es verdad. Lo que se puede saber es que, según lo que informó el diario de San Antonio, el Express News, que es una fractura leve por estrés, fue algo que se supo más tarde. La primera información sale a través de Yahoo Sport, claro, por medio del periodista Adrián Jaunaroski, que es muy conocido, que tiene muy buena información y que tiene línea directa con San Antonio, especialmente con Buford, que es el que maneja estas cuestiones. Y desde un primer momento, por cómo venía la información, y uno que tiene experiencia de años en estas cosas, ya nos dábamos cuenta que más allá de que existía la lesión, era parte de una operación mediática para meterle presión a Manu, a partir de que a ellos evidentemente no les gustó que, con los resultados sobre la mesa, Manu les haya dicho que iba a hacer una interconsulta. De algún modo, si se quiere, lo vieron como que desautorizaba al médico y a los estudios que habían realizado, y que su intención era jugar el Mundial. Estas cosas se dieron, la reunión entre Manu y San Antonio fueron el lunes una y el martes, creo que fue la otra, a la tarde. Y casualmente el miércoles al mediodía San Antonio arranca con toda esta movida, cosa que no es la primera vez que lo hace. Lo que sucede es que uno siempre, y la gente lo debe comprender, le pone mayor énfasis cuando está en el medio de la novela implicado un argentino. Si querés, y hay tiempo, después podemos hablar lo que sucedió también con Patty Mills. Pero claro, siempre que hay un argentino, uno le pone más el ojo y también lo hace o lo comunica de otra manera. Acá yo inmediatamente me di cuenta, por conocer a Buford, por conocer a Jaunaroski, bueno, y algunas veces que me ha tocado ir a hacer partidos en la NBA, y que siempre el tipo tiene la mejor información precisa, no le erra nunca, pero obviamente a través de su grande fuente que tiene no solo en San Antonio, sino en varios equipos. Por darte un dato más sobre este periodista, el día del draft, un minuto antes, un minuto y medio que saliera la elección de cada equipo, él estaba ya tuiteando a quién iba a elegir tal o cual franquicia. Cada uno. La información era en algún punto, no precisa, la información estaba, pero era muy raro ver que encabezaba con que Ginóbili no iba a jugar el Mundial, y que hablaba de una fractura por estrés en la pierna. En la pierna derecha. Claro, en la pierna derecha. Eso es muy ambiguo también, porque no precisaba el lugar, no decía qué. Claro, y flaco, y también le podemos contar a la gente que la lesión y los tiempos de recuperación, lo hablábamos con gente allegada, Manu, también vamos a respetar nosotros, por eso estamos dialogando contigo, lo que pidió Manu al entorno aquí en la Argentina, que esperen a que él llegue mañana y diga todas las cosas que tiene que decir en la conferencia de prensa, pero la lesión y sus tiempos de recuperación dependen del tamaño, cosa que no se especifica, y también claro, dependen del sector de la pierna, cosa que es muy amplia, para entender cuáles son los tiempos de recuperación. Y Manu maneja tiempos de recuperación distintos a los que establece informalmente la prensa estadounidense, sin tener una confirmación oficial de San Antonio, inclusive esto. Claro, acá hay dos cosas. Uno, por un lado, Manu puede decir que él tiene ganas de jugar al Mundial. Sí. Pero por otro lado, él no es médico como para hacer una evaluación relacionada a la gravedad de la lesión. Lo que sí él tiene la potestad de decir, voy a hacer una interconsulta con otros médicos de mayor confianza. Después hay otros pasos a seguir. Claro está que él va a venir acá. Bueno, esto además genera que San Antonio le manda un mail a la NBA diciendo que se cancela la primera etapa del tour del trofeo Larry O'Brien, que iba a empezar por la Argentina trayendo mano la copa, debido, le dicen en el comunicado San Antonio a la NBA, debido a que Ginóbili tiene una fractura por estrés y que no va a jugar el Mundial de España. Cuando a mí la NBA me dice eso, le digo, un momentito, acá el que define si juega el Mundial o no es Ginóbili, no San Antonio, porque Ginóbili si quiere juega con la pata colgada, o sea, no es San Antonio el que, y hasta tanto no había habido ninguna comunicación por parte de Manu. Claramente era toda una cosa armada. Ahora bien, volvemos, la lesión existe, bien, Ginóbili va a venir acá, va a decir lo que tenga que decir y no se va a hacer nuevos estudios inmediatamente porque lógicamente va a salir la misma lesión. Eso es un estudio bastante complejo, que es una resonancia magnética con contraste. Bueno, y por un lado eso, se harán nuevos estudios entre 20 días, después de hacer un reposo y donde tendrá una evolución la lesión, y después tomará la decisión que tenga que tomar de acuerdo a lo que le diga Diego Gripo. La misma situación pasó en el 2008, que exacto, es algo que yo escribí hoy en el diario, pero exactamente lo mismo. Estas son las cuestiones que tienen el archivo escrito, que vos vas, buscás y te salen. La declaración, bueno, yo no puse la fecha, pero Manu había jugado con el estiramiento ligamentario ese todos los playoffs del 2008, cuando él se va de vacaciones, que le dan una inyección de corticoides, que vuelve, que sigue con el problema más grave todavía, ahí es cuando Popovich en junio, 17, 18 de junio, sale a decir que Manu no debería jugar los Juegos Olímpicos. Él viene y se empieza a tratar, hace un tratamiento muy responsable con Diego Gripo, se cura, va a los Juegos Olímpicos, de hecho juega un partido en España contra España que Argentina pierde, y vuelve a salir Popovich a decir, bueno, evidentemente está curado, o sea, salió a cambiar la historia, pero ya habían pasado dos meses. Acá lo concreto es que quedan 58, creo, 59 días para el primer partido del Mundial, 20 y pico hasta tanto empiece la Argentina sus entrenamientos. Yo creo que el entrenador, Lamas en este caso, o cualquier otro, no va a tener problema, si fuera necesario, en darle el tiempo de recuperación a Ginóbili que necesite, ¿no es cierto? Lo podemos esperar a Ginóbili, ¿no? Sí, y de hecho se va a esperar a Delfino, por ejemplo, y se va a esperar por la evolución de Juan Gutiérrez. Naturalmente, no es por comparar calidades individuales, pero acá claramente se lo puede esperar tranquilamente. Con una posición de fortaleza, por un lado, con otro título ganado, con 12 años de profesional en San Antonio, Ginóbili, y siendo la estrella que es de los mejores 25, 20 de la NBA, Manu tiene espalda como para plantarse y decir, bueno, un momentito, quiero ver esto bien como es, porque mi intención es jugar el Mundial, que esta es la parte, digamos, si alguna vez se puso en tela de juicio las ganas o no ganas de Manu de representar a la selección. Esta es la parte buena, donde, porque a ver, cuando San Antonio le dice, no tenés que jugar el Mundial, él podría haber dicho, bueno, no lo juego, me queda un año de contrato, 7,5 millones arriba de la mesa, ¿cuál es el problema? Acá está la excusa que... Pero no, todo lo contrario, él, si se quiere, está poniendo la vara más alta, ¿no? Sí, seguro, y nos cuentan que va a intentar, como siempre lo hace, con mucha prudencia y de manera muy paulatina, también generar el diálogo correspondiente. De hecho, creo que va a tener, antes de venir hacia la Argentina, va a tener otra reunión con los máximos dirigentes de San Antonio y también con Greg Popovich, a los efectos de poder contarles cuál es su plan, de qué manera va a ejercer la recuperación, y cronológicamente también, Flaco, si tomamos como referencia que terminó de jugar la NBA a mediados del mes pasado y nos ajustamos a la noticia como se dio y como se filtró desde San Antonio Spurs, los dos meses de recuperación se pueden llegar a cumplir, o se cumplirían, mejor dicho, el 15 de agosto, aproximadamente. Sí. También cuando surge la noticia en San Antonio, lo que es raro, que Jaunarokia te ponía los plazos de recuperación y de regreso que casualmente coincidían con casi el comienzo de la pretemporada de San Antonio. O sea, estaba claro que había una movida de los Spurs a través de los medios conocidos como para armar todo un contexto de presión contra Manu. Me parece que se equivocaron de rival o después de 12 años no terminaron de conocerlo, porque estas son las peores cosas que vos le podés hacer a Ginóbili, que es un tipo discreto, muy reservado, que no le gusta siquiera que ni de su entorno salgan cosas de este tipo de él. Entonces no entiendo la verdad que por qué forzar o por qué San Antonio lo quiso poner contra las cuerdas de esta manera. Bueno, pero ese ya es un problema de ellos, y que se hagan cargo. Lo que está claro acá es que el que va a tomar la decisión es Manu, no San Antonio. Yo hoy hablaba con alguien también allegado de Manuel y en el diálogo era San Antonio se maneja con criterios empresariales, siendo que es una de las franquicias más tolerantes y más cómodas para poder trabajar para el deportista en la NBA, y esto está reconocido por los propios jugadores y los resultados también respaldan este tipo de actitudes que hay en San Antonio, y que a San Antonio como franquicia no le interesa que sus deportistas, que están contratados y que cobran sus muy buenos salarios en dólares, jueguen las competencias mundiales. Desde el punto de vista y del criterio empresarial, también hay que tener consideración con los buenos empleados, y no es necesario una megaestrella del deporte del mundo hacerle esta jugarreta mediática, porque me parece que Ginóbili no merece que sea tratado de esta manera, como lo están haciendo. No, bueno, pero a ver, ¿qué sucede? Ellos, si no quieren correr este riesgo que empezaron a correr la franquicia desde el 92, que juegan los jugadores de la NBA, y bueno, agarrás y contratás jugadores que sabés que no van a jugar torneos internacionales para su país. Y tampoco es nada seguro, porque ellos también tienen a Kawhi Leonard, que va a jugar para Estados Unidos. O sea, si vos tenés buenos jugadores, corres el riesgo que jueguen o para tu selección del país o para a la selección que pertenece. Ellos ya venían con la ventaja de que Tony Parker, después de ganar el europeo, dijo que no iba a jugar. Claro. Ok. Boris Dio está en la agencia libre. Se supone que le van a renovar el contrato, pero no pueden decidir sobre Boris Dio. Patty Mills estaba en la agencia libre. Como ellos veían que tenía muchas ofertas, lo mandaron a operar. Bueno, acepta la operación, claro, de esa manera, todos los posibles equipos que lo querían, sabiendo que iba a tener una operación y 7 meses de recuperación, se retiran del mercado, no van a contratar a un jugador lesionado. Bueno, salvo que sea Filadelfia, que ahora contrató al número 3 del draft lesionado. Sí. Bueno, y ellos van al otro día y terminan de arreglar un contrato por 3 temporadas con un jugador que saben que hasta enero o febrero no va a jugar, o sea, y hacen un contrato a la baja, obviamente. O sea, ellos hacen su negocio. Por eso sí, de hecho con Manu también lo hicieron. Lo de Patty Mills, que tampoco va a ir al Mundial, y que el entrenador también se enteró hace 2 días como nosotros, porque hace una semana salió, todo el mundo lo puede ver, un reportaje al entrenador de Australia en FIBA América, en FIBA.com, donde decía que contaba con Aaron Baines y con Patty Mills, iba a hacer gestiones por los dos que están en el draft, por el número 5, Exum, y el otro que eligió Chicago. Entonces, que se preocupen los australianos y los medios australianos, nosotros nos preocupamos por Ginóbili. Claro. Pero hacen esas cosas los equipos, está claro. Tenés dos maneras, o sea, lo tenés al dueño de Dallas, que no tiene ningún problema, decir, yo estoy en contra de las competencias internacionales y no quiero que mis jugadores participen. Bueno, algunas veces se la tiene que comer, no, Whisky le jugó para Alemania, contrató a Calderón sabiendo que podía jugar para España, y ahora, bueno, lo canjearon, pero lo dice abiertamente. San Antonio no te lo dice abiertamente y te crea diferentes cuestiones de presión. Es esto. No son ni buenos ni malos, hacen su negocio. Sí, en distintas oportunidades Emmanuel Ginóbili ha tenido que entrar en esta época del año en diferentes negociaciones con la franquicia para poder participar, porque recordemos lo de 2010 con la firma de contrato en el medio, la promesa posterior de jugar 2011 en Argentina para después jugar el Juego Olímpico de Londres. Bueno, y en el 2007, cuando Argentina apenas tenía dos plazas clasificatorias, que el Preolímpico de Las Vegas, ellos venían de salir campeones. Sí, sí. Bueno, y no le permiten ir, lo presionaron para que no vaya. Recordá que aquella vez nosotros, con dos plazas y el Dream Team jugando, llamalo como quieras, un equipo con Kobe Bryant, LeBron James y Carmelo Anthony, quedaba una plaza en realidad a disputar con Brasil y con todo el resto. Puerto Rico con todo, Uruguay con todo, Brasil con todo en aquel momento. Claro, y Argentina va con Prigioni, Paolo Quintero, Delfino, Escola. Escola no había llegado a la NBA todavía. Va, el Flaco Leiva, bueno. Sande, Román González. Bueno, va con ese equipo, o sea, va sin Manu, va sin Nocioni. Bueno, o sea, ellos vienen metiendo presión desde siempre. Después, Manu juega acá el Preolímpico del 2011, juega a Londres, pero ya tampoco vuelve a jugar el Premundial. Está bien, la mayoría de los jugadores estrellas no juegan los torneos clasificatorios, salvo necesidad imperiosa. Pero bueno, los tipos permanentemente meten presión. Esto es así. Esperemos a mañana, Flaco, a ver qué es lo que cuenta Manu en la conferencia. Bueno, él va a llegar ahí el viernes a las 9 de la mañana. Tiene previsto dar una conferencia de prensa, después se va a Bahía Blanca. Me imagino que responsablemente, como hizo en el 2008, va a hacer reposo. Y cuando él lo decida y los médicos lo decidan, él tiene mucha confianza en Diego Gripo. Porque fue el que finalmente en el 2008 le dijo: Manu, no tenés nada, la lesión se borró, podés jugar, y él jugó. No hay que mezclar el suceso del esguince, después ya viene en el torneo. Claro, de lesionarse y perderse, claro, el juego por la medalla es totalmente circunstancial, sí. Le podría haber pasado sin el antecedente. Además, ¿no? Claro. Y ahí también hubo otra movida que San Antonio, previo al torneo, no sé si te acordás, seguro que te acordás que San Antonio mandó un médico, un par de enviados para que constaten que lo que acá decía Gripo estaba bien y todo eso. Sí, sí, dos. Dos mandó, claro. Dos personas. Bueno, estas son las cosas que pasaron y que van a pasar y que no sé cuánto más se va a poder saber, porque a partir de ahora el que va a manejar esta situación es Manu, ¿no? Pero con mucho criterio y, como decíamos anteriormente, Marcelo, con cautela, con paciencia, como suele actuar Ginóbili públicamente, termina redondeando la noche con un Twitter en el que dice que es optimista, que va a esperar la recuperación en estos 20 días para ver qué es lo que surge. En el medio también tendrá las reuniones con Diego Gripo, que ya estuvieron en comunicación, y mañana, claro, también Diego seguramente va a contar cuál será la planificación de trabajo que ellos tengan para colaborar con Manu en esta recuperación, y nos cuentan que Ginóbili es muy optimista, que él tiene muchas ganas de jugar el Mundial y que llegará hasta las últimas consecuencias con la franquicia para que esto pueda llegar a ser. Y además, teniendo en cuenta, porque tal vez sea algo también analizable, especifican en el informe que Manuel jugó el último partido de la NBA lesionado. Bueno, mirá, acá hay que repasar, cuando nosotros veíamos las imágenes de las conferencias de prensa post partido y después de los entrenamientos, que acá se podían ver en la página de Olé de la NBA o en la de Basket Plus también, porque Fabián estuvo allá, incluso en ESPN y Teis Sport, que pasaban, en uno de esos días después del primer partido hay un periodista que le pregunta a Manu que lo había visto salir dolorido, qué tan dolorido estaba. Y él ahí dice, ni más ni menos que otras veces. Claro. Él ya tenía dolores. O, evidentemente, después ahora nos desayunamos con que esos dolores tenían que ver con esto. En el momento, San Antonio tampoco lo mandó a hacer un estudio exhaustivo a ver de dónde venían esos dolores, porque claramente lo necesitaba para jugar las finales. Hasta que se rompiera o no, nadie sabía bien. Él manifestaría dolores, le darían calmante y a jugar, ¿entendés? Sí, y ahora la misma situación, pero es para Argentina, dice, no, no puede jugar. ¿Por qué no lo pararon en el partido de las finales contra Miami? Si lo querían tener sano para el resto de sus días. Me pregunto, sí. No sé. Sí, no, nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Por qué sale el comunicado y a partir del segundo chequeo médico, después de que Manuel confirma que va a jugar el Mundial vía Twitter? Mañana va a ser 2 semanas de esta confirmación. Exactamente, pero no es que él lo confirma vía Twitter sin que lo sepa nadie. Él antes de tuitear eso, él había hablado con Popovich, había hablado con Buford y le había comunicado que él había tomado la decisión, después de hablar con su mujer, de que iba a jugar el Mundial. Después de eso vienen los exámenes que le hacen a todo el equipo. Obviamente San Antonio, si no salía ninguna lesión, no tenía argumento, pero bueno. Después vienen los exámenes, él se va de vacaciones, cuando regresa a las vacaciones le dice, mirá, pasó esto. Bueno, déjame ver. A lo mejor San Antonio no esperaba que Manu dijera, déjame ver, voy a consultar con otro médico, igual quiero jugar. Sí, sí. Esto fue un poco la de donde nace todo el problema y después... Sí, pero también se altera el orden de lo planificado por Emanuel filtrando esta información a través de la prensa estadounidense, que él en la conferencia de prensa de mañana algo de esto también iba a hablar, no es que no lo iba a mencionar. Bueno, él iba, sí, claramente, él tenía previsto decirlo porque a él le gusta dar las buenas y las malas noticias. Acá se le anticipó San Antonio y esto claramente la gente cercana a Manu dice que no le cayó para nada bien, que se agarró una calentura importante. Y no es para menos, Flaco. Y no es para menos, lógico, no, no puede pasar a cualquiera. No, pero por más protocolar que seas... claramente, así como lo entendemos todos. Y también tengo claro que si vos mañana vas a la conferencia de prensa y le preguntás a Manu, te cayó mal la movida de San Antonio, no te va a hacer una novela. No, para nada. Pero también hay que tener en cuenta el antecedente, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el antecedente más drástico que puede llegar a ser el de Chapu Nocioni en el Mundial. Cuando presentaron los estudios médicos y dijeron, este señor no puede jugar. Y el Chapo decía, no, yo sí puedo jugar, quiero jugar. Se largó a llorar en una conferencia de prensa. Sí, claro. Bueno, ahí... O sea, se puede llegar a este punto en este caso también. Seguro, mira, yo estaba en Turquía. Ahí Diego Gripo le dijo a Chapo que podía jugar con el problema que tenía. Y Filadelfia lo paró. Sí, sí, lo recuerdo. Filadelfia lo paró, ¿entendés? Y después... es como todo, ¿viste? Ni son tan buenos ni siempre lo de San Antonio como cree mucha gente, ni a lo mejor son tan malos. Porque... No, en definitiva, la NBA es así, tiene cosas muy buenas y es una picadora de espíritus, por otro lado, y el deportista que firma los contratos con la NBA también sabe cuáles son las reglas del juego. Lo que también tenemos que mencionar es que Manuel Ginóbili es muy inteligente y muy precavido para manejarse en estas circunstancias que... Claro, son muy tirantes, no son sencillas. Y lo que lo molestó a Manu, que estas son cosas, en una conferencia de prensa, ahora de Popovich, tras unos partidos ahí de la final con Miami, le hacen una pregunta y la respuesta de Popovich, bueno, esto es una cosa de familia, cuando le preguntan sobre algo interno del plantel. Bueno, ¿y esto qué? No es una cosa de familia, entonces hay cosas de familia que se dicen y hay cosas de familia que no se dicen. O sea, se manejó mal, claramente, San Antonio. Sí, en las cosas de familia, en la que yo, como jefe de familia, tengo que apoyar al integrante de mi familia para que pueda cumplir su sueño, en este caso el de Ginóbili, de retirarse en la selección argentina en un Mundial, es aquí también donde vuelvo a aquello que hablábamos antes. El criterio tal vez empresarial, en donde no se le está dando... a su empleado, como empleador, lo que realmente corresponde. Un poco de consideración, de respeto por lo que significa, y al menos la chance de que pruebe, de que vea, y que él mismo decida. Porque yo imagino, Flaco, y conociéndolo a él, y conociendo también cómo se fueron atravesando distintos procesos de lesiones con jugadores de la generación dorada, el primero en bajarse, si no está para jugar, es el jugador. Eso lo sabemos muy en claro. El último ejemplo muy claro puede llegar a ser el de Fabricio Berto. Yo lo que creo que, no sé si Popovich debe haber estado muy de acuerdo con esta movida. Esto es una cuestión directamente de Buford. Esto es una cuestión del Jenny del vicepresidente y general manager, que es el que maneja estas cuestiones con la prensa, ni siquiera el jefe de prensa, entonces lo hace, estas cuestiones que son delicadas las maneja él, y no sé si participó a participar de esto directamente poco, es que habría que haber estado como un duende en esa oficina grande que tiene Grupo en el centro de deporte de San Antonio, ahí alejado de la parte central. Bueno, al menos en su última charla de hoy, Buford y Popovich estarán junto con Emmanuel. Flaco, te agradecemos mucho por toda la información, por contarnos la historia. Quisimos consultarte porque veíamos que estuviste muy activo en Twitter y estuvieron trabajando y mucho, y sabemos que estuvieron chequeando muchas fuentes por toda la información que han dado en Olé y también en Olé NBA, en la web de Olé, en la sección de básquetbol del NBA. Y te agradecemos mucho por tu participación y por ayudarnos también y contarle a la gente este tema. Bueno, muy bien, muchas gracias y espero que a su regreso reconozca como corresponde tu trabajo Fabián Pérez Rosa. Y está de vacaciones unos días, no lo queremos molestar. Bueno. Sabemos que él también puede estar en contacto con Manu, pero dejémoslo tomar sol en Playa del Carmen tranquilo, como corresponde. Bueno, está bien. Bueno, un abrazo grande y saludos a la audiencia. Gracias, Marcelo, te mandamos un cariño. Marcelo Nogueira, uno de los responsables del diario Deportivo Olé, hombre vinculado con la Liga Nacional, con el básquetbol, que está muy cerca de la información de la NBA desde el punto de vista oficial y también ha estado muy cerca del entorno de Manuel Ginóbili en esto.